cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Aquí iniciamos cortos desde la casa. El Ballet Nacional del Ecuador presentó la obra Laberintos, Introspectiva del Alma, una coreografía de Rosa Amelia Poveda. Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional, nos comenta sobre el objetivo social que tiene la obra. Es muy importante, es una obra que quiere poner de manifiesto siempre presente, es decir, los problemas de las expatriaciones, de los extrañamientos, de las deportaciones, de esas migraciones forzadas y de las xenofobias y de todos los problemas que tienen cuando se producen estas expatriaciones, ¿no? Y entonces eso es un poco, es decir, poner en evidencia lo pérfido que puede ser realmente la ciudadanía. La obra constituye una expresión cultural que conjuga la solidaridad, la tolerancia y sobre todo los derechos humanos en el mundo actual. Para Radio Casa de la Cultura, Jamie Chiluiza. La Casa de la Cultura Ecuatoriana entregó una sala para el colectivo teatral Guagua Pichincha. En un acto emotivo ante la presencia de los jóvenes integrantes del colectivo teatral Guagua Pichincha, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, hizo la entrega formal de una sala teatro para las prácticas y ensayos del grupo. Guagua Pichincha es un grupo teatral y danza infantil creado en el 2008 bajo la dirección de Irina Gamayunova. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se ha presentado con éxito en escenarios del país. Raúl Pérez Torres, al hacer la entrega de esta sala al colectivo Guagua Pichincha, apuntó que ha recibido buenos comentarios por el trabajo que realiza el grupo en diferentes ciudades del país, el cual va tomando mayor consistencia. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana apuntó que este espacio, que se lo ha adecuado para el teatro, deben cuidarlo porque será el lugar para hacer lo que más les gusta, dentro del ámbito cultural. Con esto, dijo Pérez, queremos tener a un artista completo porque el arte sirve para sensibilizar nuestro espíritu y ser comprensivo con los demás. Por su parte, Irina Gamayunova, directora del colectivo Guagua Pichincha, agradeció al escritor Raúl Pérez Torres y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por facilitarles este espacio para dejar de mendigar por toda la ciudad. Todos los niños del grupo protagonistas de las obras se van a sentir mejor porque tendrán donde ensayar con tranquilidad, señaló. Los integrantes del colectivo, emotivos y muy felices de contar con un espacio permanente para sus ensayos, agradecieron a las autoridades de la Casa de la Cultura por este gesto que les permite mejorar condiciones para su trabajo. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.